Mantequilla, not manteca. Yo, mira el brains blown. Welcome, sabe quién son. Y de Trey Bone, entro en escena. Alain Delone, yo moments gone. 6 años preso, without parole. Checa tu safe, el mundo no para. Lo mueve el blow, vuelve a la pra. Super villano, Gambino rap. Who got your back, nigga, nigga. Jaja, ese what? Tranquilito en el pensito con Arafat. Están tras tu puerta y no son testigos de Jehová. Mantequilla, no manteca o sin semilla. Barras de terror, pilla, moderno ninja. Casino chips en Guasalá. The God brilla, vuela muy alto, pero caerán como alillas. Yo chequéalo, Dios en vida en esa Jordan 11 lo. Si no me reconoce, grita UFO, ¿qué pasó? Giving better than before. Uno por el show, te dejé tiempo pa' brillar, baby pa', pero se acabó, son Spider-Man. Ganar manteca o ser semilla. I said Spider-Man. Ganar manteca o ser semilla. Spider-Man. Ganar manteca o ser semilla. Yo, Spider-Man. Because it's Spider-Man. Paso fake cats, world life, Jesucristo no, yo parto el pan. ¿Tú de qué lado estás? Fuera de aquí con tu broke ass. Tribu perdida de esa pez, cubierto que lanzo coke de fish. 120 de tris, traigo peace, pero si queréis guerra morir. It's like this, 1 y 2, knowledge with MDE, killer peace. Militante revolucionario, is for the kids, oh baby. Caso falso, los tengo calados, my nigga bounce. ¿Quién suena igual? I'm too sexy, no confío en nadie, fugazi. Tengo a esa hoes gritando, oh, como Casey. Lanzo barra como shurikens, haciendo S's. Les tiro billetes desde el Mercedes Benz. Back again, go tell a friend. Te caigo mal, pero al menos rapeo bien. Dentro suave como bar, my más nada. Es la mierda que te pone a flipar. Mantequilla, no manteca o sin semillas. El papá, tu referente cuando hablas de rap, son is Butterman. Ganar manteca o sin semillas. I said it's Butterman. Ganar manteca o sin semillas. It's Butterman. Ganar manteca o sin semillas. Yo, it's Butterman. It's Butterman. You know the kilo. It's Butterman. Ganar manteca o sin semillas. I said it's Butterman. Ganar manteca o sin semillas. It's Butterman. Ganar manteca o sin semillas. Yo, it's Butterman.